Yo le traigo una propuesta, présteme mucha atención. ¿Qué le parece si oramos con una misma dirección? Pastores, evangelista, corista, congregación, levantemos la bandera de Cristo en nuestra nación. Para que nuestra Argentina comience a caminar, hay que volverse a Cristo y dejarse de pecar. Que lo escuchen los políticos, doctores de mi nación, que se vuelvan hoy a Cristo porque Él es la solución. Que lo escuchen los políticos, doctores de mi nación, que se vuelvan hoy a Cristo porque Él es la solución. El Evangelio de Cristo no es engañar a la gente, Él es la verdad y la vida en el alma permanente. Si quieres ver día bueno, únete a esa visión. Si quieres ser bendecido, ora hoy por tu nación. Para que nuestra Argentina comience a caminar, hay que volverse a Cristo y dejarse de pecar. Escuchen los políticos, doctores de mi nación, que se vuelvan hoy a Cristo porque Él es la solución. Que lo escuchen los políticos, doctores de mi nación, que se vuelvan hoy a Cristo porque Él es la solución. Que se vuelvan hoy a Cristo.